En el mundo de Internet hay personajes míticos, unicornios, gente que tiene un perfil bajo, pero que de vez en cuando aparece y desaparece. Y a mí me resulta pues la gente más interesante, la gente que más cosas tienen que decir sobre tecnología. Y afortunadamente, un servidor tiene el gran privilegio de conocer a unos cuantos. Y uno de ellos es nuestro querido amigo Jonathan Mark, el poeta del ciberpunk. Alguien que tiene obviamente un perfil bajo, alguien que va volando por debajo del radar, evitando la censura, ocultando sus pisadas, pero a los que tenemos el privilegio de tener vía directa con él, pues podemos beneficiarnos de sus fascinantes experiencias, de sus increíbles aventuras y, por supuesto, de sus conocimientos. Pues yo tengo contacto con el amigo John, y el amigo John, pues además, me lee, me sigue, me oye, se mantiene al corriente de los contenidos de Vidas en Red, lo cual ya es mucho decir. Y de vez en cuando lo escribo, pero bueno, la vida, cada uno tiene la vida que tiene, y complicada. Y ayer estuve en una larga conversación con otros dos personajes increíbles, el amigo lector de México, saludos, y el amigo José Luis, en Estados Unidos. Ambos heavy users, prosumer y maestros Jedi de la tecnología. Y entonces recibí un mensaje de Jonathan. ¡Wow! Le he pedido permiso a Jonathan porque su extenso, creedme, extenso mensaje de Telegram, pues me parece un verdadero tesoro. Hasta el punto de que ese documento ya forma parte de los documentos fundacionales de Vidas en Red. Si os metéis en vidasenred.com, pues encontraréis un apartado que se llama Documentos Fundacionales, donde yo voy recopilando una serie de textos. Alguien diría que son los textos sagrados de Vidas en Red, pero no hay tal cosa como esa en Vidas en Red, o por lo menos de estas fuentes. Pero sí son documentos fundacionales, es decir, todos estos documentos constituyen el corpus ideológico, la doctrina, la ideología, los principios de este movimiento llamado miquismo. MIC, M-E-E-K. Un MIC es un mobile geek. Y si alguien merece ese nombre, es el señor Jonathan Mark. Hoy os voy a leer ese documento que ayer recibí, que me fascinó y que él amablemente comparte con nosotros. Voy a leerlo, voy a comentarlo intentando no opacar el luminoso contenido que nos comparte John, y dice así: estimado converso, primero mis más sinceras disculpas por todo este tiempo sin comunicarme. Desde que comencé a trabajar, poco tiempo libre tengo. Si bien trabajo por contrato 44 horas semanales, en realidad trabajo hasta 65 horas semanales. La vida de, y aquí dice su profesión, es dura, y trabajar en la casa y los fines de semana es parte de aquello. Pese a todo lo anterior, sigo siempre muy de cerca tus andanzas. Nunca puedes sacar a un geek del friquismo. Ja, ja, ja. Entrando en materia. En mi experiencia tuve que tomar una decisión. Hace un año atrás, mi querido Note 3 comenzó con problemas en sus baterías y los repuestos ya se estaban volviendo difíciles de conseguir. Por otra parte, la experiencia iOS siempre me llamó la atención. Con el mínimo tiempo que empecé a tener, tuve que decidir entre seguir haciendo malabares con ROMs cocinadas y apaños con baterías externas para mantener el Note andando, o pasarme a algo estable y que funcionara sin más. Luego de pensarlo mucho, me decidí por darle la oportunidad a iOS y me conseguí, a un precio bastante aceptable, un iPhone 7 plus de 32 gigas de capacidad. Puedo decir que hasta la fecha jamás me ha dado un problema. Buscaba una experiencia estable, algo que no me preocupara de mantener, como el tanque ruso que fue mi querido Note 3. Algunas cosas positivas. El aspecto de la pantalla 16 novenos, que quizá es anticuado para los tiempos actuales, con pantallas de ratio más alargado y estrecho, pero un aspecto que permite disfrutar sin problemas de libros, iBooks y la web en general. El tema del aspecto de la pantalla, como siempre hemos hablado, es un tema controversial, que transita más hacia el consumo que la creación de contenidos. ¿Cómo olvidar los viejos ThinkPad con aspecto 4 tercios cuadrado, 4.3 cuadrado, que son una delicia para la escritura? ¡Ojo! Que mi T60 sigue vivo. Touch ID. En estos tiempos de mascarillas, como una prenda más de vestir, se agradece tener el equipo desbloqueado apenas lo sacas del bolsillo. Sé que los equipos iOS con Face ID pueden desbloquear con una cara enmascarillada, con una reciente actualización que se encuentra disponible para los modelos 12 en adelante. Los hilos en Reddit aún se encuentran llenos de férreos defensores del Touch ID. Y bueno, la disponibilidad de accesorios, algo bastante obvio. Pero con el punto de que, como el iPhone 7 Plus es algo antiguo, muchas veces los accesorios como fundas o protectores de pantalla se encuentran a precios de saldo. Disponibilidad de repuestos. Es increíble cómo acá aún se encuentran baterías y refacciones hasta para el iPhone 4. Al ser Apple una marca popular, los talleres de reparación manejan stock para varias generaciones anteriores, lo cual me garantiza poder reparar mi equipo a precio barato, con refacciones de calidad aceptable, por un buen tiempo más. La gestión energética, si bien no es algo propio del equipo en cuestión, sino más bien algo de las generaciones actuales de iOS, la gestión de la salud de la batería que realiza el equipo es impecable. La función recarga optimizada, que aprende de tus hábitos y carga el iPhone al 100% hora antes de que comiences a utilizarlo, es algo alucinante y que de alguna manera ayuda a preservar la salud de la batería. Aplicaciones. Bueno, totalmente debatible, pero la experiencia me ha demostrado que la calidad, refinamiento y optimización de la batería de las aplicaciones es superior y algo más cuidada en iOS. Aspectos quizá negativos del iPhone 7 Plus. Icónico y reconocible para moverse en entornos hostiles. Desde siempre he sido un fan de los modelos en color blanco. Mi unidad es el clásico Silver. La verdad es que es muy llamativo. ¿Solución? Pues bueno, ponerle la funda negra más básica y simple, que desde el frente luce irreconocible a los ojos de los ladrones. Actualización de software. iOS 16 sacará provecho de los motores neuronales presentes en los procesadores posteriores. Entiendo que el iPhone X cuenta con una unidad de procesamiento neuronal rudimentaria en su SoC, lo que le permitirá correr con algo más de soltura algunas mínimas novedades del nuevo software, mención honrosa a la nueva pantalla de bloqueo. El iPhone 7, al ser un modelo bastante antiguo, no es capaz de mover tal cantidad de operaciones en segundo plano, por lo que queda fuera del ciclo actual de actualización. Para mí no es preocupante, pues pasarán al menos un buen par de años para que las aplicaciones dejen de brindar soporte a iOS 15. Además de lo anterior, es remarcable el hecho de que Apple siga brindando actualizaciones de seguridad para modelos antiguos. ¿Cómo olvidar cuando sorprendieron a todos lanzando una pequeña actualización de seguridad y que corregía un fallo del GPS en el iPhone 5? Y eso ocurrió en el año 2020, si mal no recuerdo, casi 8 años después de su lanzamiento. Y pasando a otro tema, el asunto iMessage. Como bien sabemos, el campo de la mensajería instantánea se encuentra dominado por WhatsApp y la botnet de Facebook. Llevar a la gente a Telegram ha sido una batalla sin tregua en la que las últimas victorias me han llevado a un par de cercanos amigos y poco más. Pero los iPhones se han vuelto muy populares en los últimos años, como bien comentaste en uno de tus podcasts. El ciclo de rotación es más largo y los modelos antiguos van terminando en manos de los niños, quienes los exprimen a niveles preocupantes. Lo veo en mi entorno cercano. Últimamente he hecho un experimento interesante. Antes de hablarle a alguien, intento escribirle por iMessage. De una manera muy sencilla, el sistema te notifica si tu receptor tiene un iPhone. El nombre del contacto se pone azul, como ya sabéis. Así que cada vez que me encuentro a alguien que tiene un iPhone, le escribo preferentemente por iMessage y nadie me ha pedido contactarlo de otra manera hasta ahora. Y por último, te dejo dos joyas de una chica blogger japonesa que cuenta cómo utiliza su iPad y su Apple Watch en su día a día. La verdad que son vídeos que no tienen desperdicio alguno y va comentando pues la rutina, las apps que utiliza y su experiencia de usuario pura y dura. Bueno, pues aquí el texto de Jonathan Marr, que me parece obviamente muy épico. A raíz de ese largo comentario de Telegram, que ahora es un PDF dentro de la biblioteca de Vidas en Red de documentos fundacionales, pues Jonathan y yo hemos pasado a comunicarnos por iMessage. Si bien es cierto que mi iPhone no es mi dispositivo principal, pero el iPad mini 6 sí lo es, iba conmigo y bueno, pues estoy comunicándome con él. Y hablándome de iMessage, me decía que según sus observaciones y sus lecturas, iMessage ha llegado a hacer que la compresión de datos sea algo bastante mínimo en relación a la calidad. Y dice, y otro tema importante, al enviar imágenes por iMessage, estas no se comprimen. Esto es muy interesante lo que dice, porque ya sabéis que WhatsApp sí que los comprimen. Hablando del tema de reparaciones, seguimos hablando y me estuvo hablando de Spare Parts, del blogger que estuvo en Shenzhen, y una de las cosas que hizo fue ampliar la memoria de su iPhone por poco dinero. En otra ocasión, pues él me comentaba que le había metido un jack de 3.5 a su iPhone, y que claro, en Shenzhen, en China, tienen de todo. Este tema de las piezas y de las reparaciones de estos modelos más antiguos de los iPhone es un tema que ha tocado Jonathan de forma sumamente precisa y acertada. Es un argumento, diríamos en mi sector, un argumento de venta muy poderoso. Si el teléfono se mueve bien, y he estado viendo algunos vídeos de iPhone 7, no del 7 Plus, iPhone 7, moviéndose con juegos y se mueve bien. Si vas a tener actualizaciones y vas a tener piezas, esto es un equipo muy, muy interesante. Sumamente interesante. El mercado de segunda mano, y eso lo decía en el podcast de ayer, va a despegar hasta poner inquietos a los fabricantes, principalmente a Apple. Aunque Apple hasta ahora no ha puesto pegas, y Apple sabe, como lo sabemos todos nosotros, el alto ritmo de rotación que tienen sus dispositivos. Pero yo sospecho, como decía ayer con Versodamus, que esta fiesta se va a acabar. Y que habrá un momento en el que la chatarra tecnológica pasará de ser chatarra a ser tesoros, a ser algo valioso. Ja. Así que, bueno, interesante, Jonathan Marr con un iPhone, Jonathan Marr comunicándose conmigo por iMessage. Me comenta también hábitos de uso que ve en sus círculos y en los jóvenes que ve en el país donde él vive. Dice que muchos utilizan Instagram para comunicarse, que en el fondo es Facebook, pero A mí me llama también la atención que la gente utilice la mensajería de Instagram. ¿Quién usa la mensajería de Instagram? De hablo de gente de mi quinta. Pues se ve que no. Pero estos chavales sí. El tema del auge de los iPhone me parece muy interesante. Conforme se van acumulando generaciones y generaciones de iPhones, vamos viendo que como dispositivo de entrada al mundo iPhone es enormemente barato, pero lo más interesante, el problema de hacer bien las cosas es que la gente no se va a comprar un iPhone nuevo, se van a comprar un iPhone de hace 5 años o más, porque si va bien, la cámara es aceptable y el teléfono es fluido y la pantalla se ve bien y encima tienes reparaciones fáciles. El otro día me decía alguien que es más fácil cambiarle la batería o ponerle una batería nueva a su iPhone que a su Pixel 3, y que en algunos centros de reparación le habían puesto pegas, que no, que la batería del Pixel 3, que es difícil de conseguir, que esto y que lo otro. Y sin embargo el iPhone, sin problema. Hay competencia y hay de todo. Recuerdo a Conversister. Conversister fue a Australia a ver a la otra Conversister y cometió un tremendo desliz, y es que se le cayó el móvil al retrete, le entró agua. Pues un técnico asiático, y no estoy intentando entrar en ninguna clase de tópico, pues le ofrecían un servicio premium. Es decir, no es que fueran a la tienda, es que el señor, el técnico, venía a tu casa, se llevaba el teléfono, lo reparaba y te lo devolvía en tu casa. O sea, competencia total. Pienso además que en sociedades anglosajonas, donde quizá los iPhones pues tengan todavía aún más presencia, pues la competencia entre los técnicos reparadores sea mucho más. Así que estamos viendo que del 60% de iPhone quizá sea mayor. Y quizá, pues eso, me parece muy interesante todo eso. Yo estoy usando mi iPhone 10. Pues, la experiencia es muy buena. Obviamente, el otro día, esta mañana subí un vídeo que lo grabé con el S22 Ultra. La cámara, obviamente, nada que ver. Y sobre todo el micrófono. O sea, me ha llamado mucho más la atención el micrófono del S22 Ultra, que grabando en la calle parecía que estaba grabando con el Zoom H5, que es con el que estoy grabando ahora. Sin embargo, yo ahora tengo en la mano el iPhone X, me va rápido, y hay una cosa que me está llamando más la atención. Y el otro día Jonathan me hablaba de un truco que había conseguido con iMessage, que no solo traduce los mensajes, sino los lee con una entonación humana. Me parece alucinante. Yo estoy configurando algunas cositas con el iPhone, pequeños gestos que me parecen muy, muy útiles. Y obviamente el iPhone se ha hecho un hueco en mi vida. Y además, pues bueno, me gusta compaginar Android, que a mí Android me encanta, pero iOS pues tiene cosas muy chulas y la calidad de esos equipos es incuestionable. Pues amigos, quiero terminar con una recomendación. ¿Qué te parecería pagar menos por tu fibra óptica? Pero no por tu fibra óptica, sino por tu fibra óptica y por dos líneas. 100 megas y dos móviles con 10 gigas cada uno y llamadas ilimitadas, 29,99. ¿Qué te parece el precio? Sí, lo has oído bien. 100 gigas y llamadas ilimitadas, dos líneas móviles con 10 gigas, 29,99. Métete en vidasenred.com y haz clic en el banner, o en las notas del podcast y haz clic en el banner. También tienes líneas prepago. Tienes electricidad, tienes energía, y haciendo esto obviamente estarás colaborando con Vidas en Red. Así que si te estabas planteando sacar una tarjeta SIM para tu tablet o bien cambiar la telefonía de tu casa, la fibra óptica, pues sin duda Swoop es tu operador. Utiliza el enlace, utiliza el banner que tienes en vidasenred.com y harás muy feliz a este podcaster, pero sobre todo te harás muy feliz a ti mismo. Un saludo a todos y hasta pronto. Vidas en Red es más que tecnología, es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com.